sufre por tu traición. Llora, llora mi corazón, sufre, sufre por tu traición. Llora, llora mi corazón, sufre, sufre por tu traición. Llora mi corazón.